Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Seba Domínguez, ¿cómo estás, hermanazo? Bien, vos. Bien, papá, bien, bien. Ya feliz con esta lluvia que ha llegado y ha mojado todas nuestras sierras. Uy, sí, fue un poco más evidente también la lluvia. Se nota acá también cómo mojó, hay incluso espacios donde el agua está acumulada. Así que, más que agradecido, no solo yo, creo que todos los que estamos en el valle. ¿Será suficiente como para que comience a recuperarse ya el bosque, crees vos? Y mirá, ya solo con la temperatura que estuvo habiendo, los pastos rebrotaron mucho, que es la base para que después se empiece a instalar alguna semilla junto a ellos y querer ver que hay un espacio amable para poder vivir. Así que, bueno, esa base lo hace, así que ya se rebrota. La naturaleza siempre va a buscar de alguna u otra manera recuperarse. Sí, es lo que hablábamos la vez anterior, los ciclos sí son largos y que nosotros a veces vemos solamente nuestra estadía individual, pero humanamente también estamos hace miles de años por acá, entonces si podemos pensar en generaciones futuras en lo que es la sucesión biológica de las cosas, se va a disfrutar humanamente también. Así es, estimado. ¿Y qué opinas vos de esa teoría que dice que los cerros son como tanques de agua donde se almacena el agua que durante el resto del año sale por las vertientes? Esa es una teoría. Y otros que dicen que en el subsuelo del Valle de Punilla hay una bóveda cerrada y que si seguimos usando el agua algún día se puede acabar. Y hay otras teorías que dicen que en realidad hay corrientes subterráneas que vienen desde la cordillera. ¿A cuál Sí. adherís? Siento que suceden las tres Ajá. y lo que en verdad sucede también, yo creo que tenemos una frase desde, no sé si la primaria, creo que lo habremos tenido todos los que transitamos por la escuela en todas sus formas, que nada se pierde, todo se transforma. Y en este sentido, el agua del planeta, si lo tengo entendido así, no se puede escapar. Lo único que va a cambiar es en dónde va a estar alojada o en dónde va a estar circulando el agua. Y después la purificación que tenga, según los ciclos, que también por lo que ella puede ir atravesando, simplemente va a ser como que se desertifique en un lugar, es lo que provoca después que caiga muy fuerte una lluvia en otro. Claro. Lo único que está haciendo es un pasaje más abrupto, de que en vez de estar bien distribuida, como la naturaleza también se plantea en sus distintas regiones, está alejándose mucho de unas zonas, bueno, entonces va a incidir mucho más en otras. Y Entonces esto, decime. sí. Entonces, bueno, con todo esto que podemos ver de que si esa es una contención de agua, y sí, las sierras tienen esa función, porque todo lo verde que veamos en cualquier situación, todo brote, es un sistema que lo que empezó a hacer es acumular agua. No tiene tanta materia incluso. Un árbol sí, ya en su madurez está acumulando mucho más carbono, pero no, y tiene un gran porcentaje incluso todavía de agua. Entonces todo lo verde que veamos siempre va a ser una acumulación de agua. Esa es, si es como teoría, en lo práctico sucede, es algo empírico. Así es, y qué interesante lo que mencionás de los desequilibrios, porque estamos en una época donde tenemos gente muerta de calor con el aire acondicionado al palo, en otros lugares gente muerta de frío con la calefacción, lugares que se están desertificando, otros que se están inundando. Es como un poco el fenómeno de estos tiempos. Y sí, es en un punto, vamos a decirlo así, si vos tenés una herida en tu cuerpo, Lo más común, no te doblas el tobillo y lo que hace inmediatamente tu cuerpo es juntar recursos para poder salvar esa situación. Lleva calor, lleva mucho líquido, lleva un montón de nutrientes, a ver qué pasa, qué sucede, cómo te puede ayudar en eso. En un punto te deja quieto, te genera el dolor para que vos comprendas que algo se dañó y no sigas pisando porque se va a seguir dañando. Entonces ese mismo dolor tiene varios sentidos, pero como básico es que ahorres energía, que te quedes quieto. Y en un punto, que te quedes quieto para que tengas una referencia en cómo vas a ir recuperándote para que después empieces a caminar otra vez. Si no estaría el dolor, sería muy complicado darnos cuenta. No nos daríamos cuenta por la mirada si tenemos roto algo, pero el dolor te lo dice. Entonces, cuando suceden estos desastres como pasó ahora, había una herida muy grande con el incendio. Esto va a repercutir, obviamente, en otros lugares, porque ese desequilibrio es como dejo de atender algo y tengo que venir a atender algo acá en las tierras. Va a suceder, le va a pegar un coletazo, lo va a tener alguna otra zona. Por supuesto, si recordarás, la última gran sequía que recordamos en esta zona fue la sequía del verano del año 2013. Después de un 2012 muy seco, el 2013 fue una sequía muy fuerte que llevó a una situación de reclamo social. En aquel momento llegaron a suspender los pozos de agua de Pueblo Nativo porque en la localidad de La Falda no había agua mientras Pueblo Nativo estaba regando. Era una situación muy difícil. Y ese mismo año 2013 terminó cuando empezaron las lluvias muy fuertes con lo que fue la inundación de la ciudad de La Plata. Claro, está bien, sí, todo ese bagaje de lluvias. Bueno, en La Plata sucedió algo también muy particular. Yo viví una inundación anterior que fue el 2008. Ajá. De esa se habló poco y nada, pero la verdad que se habló poco y nada. Había sido por el manejo de la autovía Buenos Aires-La Plata. Habían levantado varios, o sea, porque tiene una altura bastante más considerable que lo que es nivel suelo, y taparon varias bocas de salida. Una lluvia en febrero, que fue justo un día después del nacimiento de uno de mis sobrinos. Uh-huh. Nació en la casa de mis hermanas, lo pudimos acompañar al parto. Al día siguiente entró a llover, se inundó, y teníamos la casa rodeada de agua, gracias a que mi cuñado había levantado un poco más la vivienda. Nos llegó a entrar 2 centímetros solamente adentro, pero afuera casi había 1 metro de altura. Bueno, eso pasó porque el agua tendría que haber circulado hacia el río tranquilamente y las bocas estaban tapadas y se hizo un taponamiento y se inundó muchísimo. Es así, un desequilibrio lleva al otro. Sí, bueno, como parte de eso me nací a conversar el tema, bueno, de los recursos en las sierras. Ajá. Y desde qué sentido darle valor y cómo comprender que la necesidad hoy más imperiosa de cómo el clima también se muestra es también cómo nosotros estamos sensibles y que cualquier situación que nos atraviese nos va a ir a lo más, como a lo más arcaico, a lo más básico, viste, a la supervivencia. Porque en verdad vamos a estar viviendo un clima de supervivencia, ya lo estamos desde lo social, buscando cómo superar estas situaciones de cuarentena, cómo superar los aislamientos, cómo superar estas situaciones de no relacionamiento en lo laboral con lo que cada uno venía transitando. Entonces siento de que poder entrar en nuestro hogar y poder por lo menos abarcar cosas cotidianas que nos empoderen, es una realidad también que va a hacer que anímicamente nos podamos sentir mejor, hasta bueno, que esto vuelva a tomar un nuevo sentido. Eso de volverse a encontrar con uno mismo. Y sí, porque es parte del distanciamiento social que nos evidencia de que la mayor carencia que tenemos es poder conocernos y también poder desde ahí decir, okay, yo me vinculo con Juan por esto, porque esto es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Y si eso no está, se dubita mucho, te voy a echar culpa, no, pero Juan, vos tendrías que haberme, ¿por qué? Porque quiero que me reconozcas, pero el primero que tiene que reconocer soy yo. Pero ¿cómo hago en esa situación? Pues bueno, hay un gran caos en ese punto. Para mí lo más evidente también sobre la parte humana, ¿no? Así es. Entonces me nace plantear que la última vez mencioné, yo lo llamo así, viste, el recurso también tiene, es una palabra como que me encantaría poder reflexionarla y poder modificarla, porque aparentemente el recurso es algo como que yo lo puedo usar y porque lo puedo usar porque está. Está dado, un regalo. Claro, en un punto el tema del agua que mencionaste vos. No todos tenemos esa facilidad de acceso a lo que es el agua, pero realmente si se denomina que es un derecho, debería estar planteado, por lo menos pues digo, buscar en lo más chiquitito con el vecino, ¿viste? Porque si hablamos de municipalidad son muchos pasos hasta que se gestione y que pueda abarcar algo a 5.000 personas, olvidate. Es un viaje, olvídate. Entonces, desde ahí es decir, bueno, si uno tiene la facilidad, porque por el campo que uno pudo adquirir y pudo estar cuidando ahora, pasa una vertiente, o surge una agüita, o pasa un arroyito, ver cómo desde ahí generar estrategias de fácil acceso a otros. No solo que porque yo lo tengo, queda para mí, por ejemplo, como dijiste, con pueblo nativo, y si yo lo puedo usar a mi favor y no considero que otros no tengan, tendríamos que estar contemplado eso. Y yo de primera manera que busco generarlo es, tengo hoy un baño seco que es móvil, no lo estoy usando tanto, yo tengo un baño tradicional. Ahora, toda la orina nunca va al depósito del baño. Y las veces que puedo andar afuera, uso el baño seco. Entonces, de esta manera es contemplar y valorar ese ciclo que el agua necesita generar, no estar derivándolo directamente a un baño. Y es como de la mayor maduración que podemos llegar a tener, comenzar a ver cómo nuestro residuo que vuelva a tener un ciclo, que sería nuestra materia fecal. No puede ser, y además, estamos usando el agua potable para ir al baño, es una locura. Y claro, si lo empezás a plantear, yo creo que hoy estamos mucho más afines de ver estrategias, incluso ya hay mucho adelanto en lo que es la estructura del baño, para que uno pueda hacer algo muy semejante al baño tradicional, simplemente así por la parte estética, y contemplar de que los aromas y los olores que se puedan generar, ya hay mucha dinámica tecnológica que favorece que no esté ese olor dentro del baño. Que por general son los gases que no tienden a ser tan volátiles y que quedan mucho en el ambiente. Entonces eso se usa en respiraderos, se usa en pequeños motorcitos tal vez. Entonces siempre hay una circulación en esos ambientes y se puede, bueno, trabajar con un baño seco en cualquier vivienda. Sí, sería revolucionario y necesario. Yo creo que a esta altura de la humanidad y de la historia, seguir usando agua potable para ir al baño, no sé, me suena a locura, por lo menos en esta zona. Hay lugares donde sobra el agua. En el litoral yo me imagino que no es un problema como lo vemos acá, pero acá... Claro, porque es lo que digo, no esté equivocado también el usar el agua para el residuo, ¿por qué? Porque puede ir a biodigestores, por eso hay distintas dinámicas. Estamos hablando puntualmente de esto, ¿no? De los recursos en las sierras, que es evidente que nosotros no podemos estar tirando agua porque queremos. Entonces, donde sí hay agua, vos puedes hacer circular, puedes meter en un biodigestor, usar ese lixiviado también para seguir fertilizando. Entonces, son dinámicas que favorecen que uno las puede usar, pero en este caso de falta de recursos necesitamos poder valorar ese ingreso de agua que tenemos en nuestra vivienda y darle una mejor utilización. Me parece fabuloso. Y volviendo al tema de las vertientes, sí. Las vertientes son públicas, Eva. En realidad todos deberían autorizar y permitir el acceso a cualquier fuente de agua natural, lo dice la ley. Claro, ahora está en ver qué abogados acompañan, que hay varios ambientalistas, pero no son la mayoría, en que nosotros podamos también acercarnos a algún lugar, porque como está la propiedad privada, y te van a decir en el campo de quién está, bueno, no, ahí no se puede pasar. Está bien, sí, no se puede pasar, pero hay una ley que es anterior a esa posibilidad de no ingreso. No, y es actual también. Claro, entonces, de esa manera digo, ¿cómo se hace entender? Y ahí también, volvemos a esto, hay una falta de diálogo, Juan, hay una falta de empatía, hay una falta de poder unificar, que todo se genera del lado más amable como si fuese un debate, pero del lado más rústico es todo el tiempo una contrariedad, una pelea en quién tiene razón sobre esto, y el punto es no dar solamente las razones, sino ir a lo más básico de que si vamos a habitar acá, el acceso a determinadas cosas, tiene que estar posibilitado para los que vamos a habitar. Y también la responsabilidad de que una vez que a mí me otorgan la posibilidad de tener el agua, de poder valorar esto que digo, dentro de mi casa, ¿qué hago con el agua? ¿Meto un botón y tiro todo el tiempo? ¿O puedo darle un ciclo que va a favorecer? Y yo me voy a dar cuenta que voy a estar valorando cómo poder habitar el lugar. No, no, y las municipalidades deberían establecer ordenanzas para esto, ¿no? Las municipalidades, que son los que administran el servicio del agua, deberían ya empezar a plantear un sistema para que el agua de los hogares retorne. Bueno, las cloacas en esencia son eso. Seba, si tuviéramos las cloacas, que es un viejo invento y una vieja discusión de la zona, el agua se recuperaría, se trata y se vuelve a usar. Sí, bueno, ahí están las decisiones de cómo hacer inversiones y las decisiones hacia dónde queremos movilizarnos como sociedad, por ejemplo, en un municipio. Algo que me motivó mucho venir a hacer una estadía en la sierra, y mirá, como lo que puedo llegar a comentarte para unir. Me inspiré viendo un emprendimiento en Chile, que lo que yo vi en ese video, siempre estoy como rastreando lugares, posibilidades donde me inspire para decir, a ver, con lo que tengo, qué es lo que puedo llegar a generar. En ese emprendimiento vi que un municipio se había aliado con una familia de tres hermanos, en donde iban colaborándose en diferentes actividades que ellos tenían con este emprendimiento, que era basado en la permacultura, en donde los recursos, tanto leña, agua y ahora y creo que eran los frutales, estaban en colaboración para ir haciendo una transición con estos empleados municipales, que aprendan a hacer un determinado riego, para que aprendan a ver cómo se genera fruta en el mismo valle donde habitaban. Entonces yo con esto me inspiré y dije, okay, el emprendimiento que quiero generar tiene que tener vínculo con lo social, dejar de ser solamente un ámbito, vamos a decir, educativo, de transmisión, como algún centro permacultural, como un espacio donde uno hace una estadía y después se retira, sino que esté codeándome con estas necesidades. Entonces, ahí te digo, hay mucho, pero falta tomar una decisión, si queremos tomar un curso común, por llamarlo así, un municipio ecológico. Sería, pero fabuloso, Seba, me encanta. Es más, ahora, estoy pensando en proponer Seba Domínguez intendente. Yo hasta lo modificaría. Ajá. A mí me gusta como si fuese esta oportunidad de poder dar a saber las cosas. No por decir que uno va a manejar, no, que no, es para no. Mí el gran error, pero bueno, es el gran error de estar delegando y no involucrarnos. Y sí. Ahora, si yo puedo quedar expuesto y puedo dar, y no por llevarlo a querer ser intendente, no me interesan esos roles. A mí me interesa un rol más a la par de que yo sé que me tengo que beneficiar con lo que estoy haciendo, que es lo que no se evidencia. Es como decir, ¿no piensas que un intendente quiere beneficiar con lo que hace? Sí, tiene que decir que sí, en vez de estar oculto pensando que solamente nos quiere ayudar a nosotros. En todos los casos lo digo, ¿no? No por el intendente del pueblo en el que yo habito, sino en todos. Tiene que ser sincero y decir, yo me voy a beneficiar con esto, y con esto. Lo tengo re claro. Ahora, con esta oportunidad que tengo, ¿qué puedo modificar y qué puedo mejorar? Bueno, incluso en los baños secos pasa algo que es muy fácil de comprender, pero si no lo estuvimos viviendo, es muy difícil que entre en nuestra realidad. Es complejísimo, porque la verdad es muy complejo todo esto que nos imaginamos, que la vida dice, bueno, pará, pero si todavía no lo viviste, yo tengo que articular muchas cosas para que ese escenario se presente. En cambio, cuando ya lo vivenciaste, tenemos un poder de atracción mucho mayor que después va a poder tomar realidad. Eso es algo de lo que a mí me gusta proponer desde el emprendimiento, proteger lo sagrado. Tuve una experiencia de muy pequeño, fui tocando distintos lugares, puntos o qué, que yo salgo a exponerme, pero desde una vivencia que pude tener. En vez de estar diciendo, che, hay que hacer baño seco sin nunca haber usado alguno. No. Che, hay que hacer tratamiento de aguas grises porque nunca lo pude hacer. Tenemos que vivir en comunidad porque tampoco lo hice. Al haber pasado por eso, yo siento que es como un imán lo que puedo traer. Y se va a ver cuando estemos realizando cosas, que es mucho más simple cuando ya tomaste la evidencia. Seba, querido. Espectacular, lo vamos a estar subiendo en las redes y lo vamos a estar compartiendo para que esta reflexión continúe. Bueno, y tengo muchas ganas de seguir tocando en otras columnas, esto de cómo valorar las energías que ya tenemos a la par, que estoy hablando de esto, ¿no? Energías como vecinos, como amigos, los ambientes donde habito, sea desde el suelo, desde el agua, desde la tierra, desde un establecimiento educativo, todo lo que tengo alrededor, para realmente yo poder también valorarme, porque al reconocer esas cosas yo soy el que primero se empieza a valorar. Es algo que va de la mano. Entonces así, valorándonos, vamos a saber cómo poder dar fluidez a lo que queremos hacer. Y no estamos todo el tiempo trabados si no nos reconocemos. Entonces después voy a hablar algo de lo que es una cocina, que realmente que yo le digo cocina maga, y después el cómo hacer el cultivo de nuestra propia leña, que son dos temas también para mí básicos para ver cómo habitar acá, porque toda la leña que se usa es leña muy dura, que se quema en una temporada de invierno, pero después no estamos pensando cómo nosotros hacer un cultivo de una leña para años siguientes. Ah, buenísimo, me encanta. Son detalles que están muy cercanos para lograr, pero están muy ajenos en nuestras charlas. Y en nuestra realidad. En nuestra realidad está, Juan, pero no la vemos. Bueno, o sea, es verdad. Sí. Está cerca, pero ahí es el punto de decir, ¿cómo poder reconocerlo? Para decir, pucha, loco, tenemos un montón. Y ahí empezás a verte que vos, en vos mismo tenés un montón. Y ese es el punto de decir, che, reconozcámonos, encontrémonos y conectémonos con los que tenemos más cerca, porque eso va a hacer que nos valoremos. Me encantó. Bueno, Juan, sí, está bueno, están buenas estas cosas. Nos vemos el próximo martes, Eva. Dale, Juan, y gracias ahí también a Mónica, que me prestó su teléfono para poder salir hoy al aire, porque tuve un inconveniente y se me destrozó el mío. Así es la conexión con el campo. Así, y esos son los vínculos. Si no tuviese esta vecina, compañera de vida, no podría estar complementándome. Esa es la confianza en la que busco. Por eso digo, lo que menciono, al estar viviéndolo, toma más fuerza también la palabra. Entonces, tiene coherencia, y eso es lo que estamos necesitando, tener confianza sobre lo que escucho de otro. Mándale un gran abrazo a Mónica, entonces. Dale, un abrazo, Juan, y saludo para los que hayan estado escuchando. Así pasó Seba Domínguez, desde este proyecto llamado Proteger lo Sagrado Permacultura, reflexiones sobre nuestra vida y en relación con el entorno y la naturaleza.